canciones, encontré una canción que mueve los corazones. La canción es muy bonita, habla de amistad y amor. La canción es Jesucristo, que sonó y se pegó. Ay, que muy triste, oh, what the town. Ay, que muy triste, oh, what the town. Cantes como la cantes, siempre te dará alegría. Sintonízala en el dial, esto yo te lo aseguro. En el chat del corazón será la número uno. Hay que win this day or what the town. Hay que win this day or what the town. Hay que Jesucristo está pegado. Hay que Jesucristo está pegado. Energía.